Se llama Medusca Gorgona, o así es como ella ha elegido llamarse. Medusca, que se escribe Medus C-Z-K-A. Medusca Gorgona. La puedes buscar porque tiene su página en Facebook. Así fue como desde la producción la contactamos. Ella vive en México y está en comunicación telefónica para hablar con nosotros. ¿Cómo andas, Medusca? Mi nombre es Verónica. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué lindo esto de estar hablando tan lejos, ¿no? Sí. Está bueno. ¿En qué lugar de México estás? Yo vivo en la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Y cómo está la noche ahí? Bien, está tranquila, un poco calurosa. Calurosa, bueno, acá tenemos unos 6 grados más o menos. ¿Nos podrías mandar algunos claro, grados centígrados si te sobran? Bueno, te definís como trans, marica y feminista. Y te dedicas a la ilustración como una herramienta para desmontar, para evidenciar, para deconstruir, para hablar sobre el sistema este en el que vivimos. Y me parece una definición súper fuerte. Me gustaría, si tenés ganas, de ir por partes en esta definición tuya. ¿Puede ser? Claro. Bien, bueno, trans, ¿cómo es esto? Bien, bueno, yo me asumo como trans en el sentido de ser una persona que siempre ha... no se ha sentido conforme con el género impuesto al nacer. Siempre he tenido como, no sé, una expresión de género diferente a la de ser hombre, ¿no? Ahí está. Entonces siempre estuve como en ese rol impuesto de ser hombre, y yo desde que tengo recuerdo, desde que tengo noción, nunca he como hecho... o hecho la performatividad de género hombre como tal, ¿no? Siempre lo tuviste en claro. Siempre ha habido como... siempre existió ahí, ¿no? Siempre estuvo en mi vida esa como feminidad, por así decirlo. Bien. Percibís esta cuestión en tu cuerpo, en tus ganas, en tus deseos, y naturalmente comenzaste a compartirlo con las personas que estaban más cerca tuyo, no sé si tu familia o quienes te acompañaban en los primeros años de vida. ¿Pudiste expresarlo enseguida? No, creo que como muchas personas trans, hay casos en los que sí, la familia les ha acompañado, les ha permitido expresar, bueno, como les ha permitido poder expresar su identidad, pero en mi caso sí fue como un poco diferente, ¿no? Como que siempre estuvo una parte como reprimiendo que no se expresara. Claro. Entonces, mucho tiempo estuve así, en la infancia. Bien. Y también adolescencia, y entonces es hasta ahora que a través de la ilustración también empiezo como a expresar esto. Ah, bien. Entonces ha sido una buena cantidad de tu vida, digamos, has estado como intentando luchar contra eso. ¿Por qué? Porque la idea era, resguardar a los demás. Sí, era más como cumplir lo que la demás gente estaba exigiendo, ¿no? Claro. Que te exige de parte de la sociedad, como expresar eso, no salirte del rol. Claro, y para no poner mal a las demás personas, bueno, vos tratabas de reprimir esta situación que estabas viviendo de forma muy fuerte. Sí. Bien, y mencionaste el dibujo. ¿Cuando empezaste con el dibujo fue la vía que te ayudó a expresar todo esto? Sí, yo me he dedicado a la ilustración desde hace, así como profesionalmente, hace 6 años, pero yo desde antes ya empezaba a dibujar, ¿no? Y digamos que empiezo a dibujar esa temática a partir de hace poco realmente, como hace 4 años, que empiezo a entrar en el activismo, a entrar en contacto con personas que están dentro del activismo LGBT y también feminista, ¿no? Bien. Y entonces veo la oportunidad de, a través de la ilustración, también reflejar este tipo de temas, de temáticas. Claro, claro. Habrá sido una gran sensación de libertad, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, voy a transitar y mi propio camino, voy a hacer esto que me gusta, me voy a rodear de personas que me van a acompañar en esta lucha también. Sí, fue algo lindo porque yo anteriormente, pues, realmente estaba como apática de todo ese tipo de temas y como apolítica, ¿no? Uh-huh. Entonces era como más, no me interesaba mucho entrar en este tipo de ambiente gay y lésbico y demás, sino que, bueno, haber conocido a esas personas a través de las redes fue como el, no sé, haberme como encontrado en ellas también, ¿no? Claro, encontraste tu lugar, digamos, encontraste tu lugar. Sí. Y un lugar desde el cual expresarte y un lugar desde el cual combatir, porque tus dibujos son muy combativos. Contale a nuestra audiencia, es difícil hablar de tus dibujos porque estamos haciendo radio, pero seguramente más de una persona ya te está googleando y te está buscando. Medusca Gorgona, lo reitero para que aquellos que estén en la compu en este momento te busquen. Contanos acerca de tus dibujos. Bueno, estoy desarrollando ahorita, actualmente estoy trabajando una serie de que se llama Niña Santa Niña Trans. Y anteriormente se llamaba Santa Niña Marica, pero ahora le pongo Santa Niña Trans. Y se trata de una serie de ilustraciones que retoman un personaje que es un personaje religioso católico. Uh-huh. Es un niño Dios. Y bueno, aquí en México hay una tradición cada 2 de febrero de vestirlo de algún tipo, de alguna forma, ¿no? Se visten de muy diversas formas, y entonces yo ahí vi como una oportunidad para expresar eso, ¿no? Uh-huh. Yo en un momento estaba leyendo un texto de Beatriz Preciado, uh-huh, que se llama ¿Quién defiende al niño queer? Sí. Y entonces a partir de ahí empezó como la conexión entre, y estaba próxima a la fecha, al 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Y entonces de ahí como algo clave, ¿no? Como asociarlo. Bien. Asociar el niño, la niña, con esta tradición mexicana. Bien. Y entonces travestí por primera vez a uno de estos niños Jesús, ¿no? Para expresar que hay personas desde la infancia que están expresando su identidad de género, que no es la que se les impuso al nacer, ¿no? También a través de esto decir que la heterosexualidad no es natural, ¿no? Que habemos personas que desde muy pequeñas empezamos a saber que no éramos heterosexuales. Uh-huh. Y sin embargo, como que en los discursos hegemónicos de religiosos, de distintas instituciones, incluso la familia, está naturalizada la heterosexualidad, ¿no? Uh-huh. Y nos borra por completo a las personas que no somos así. Claro. El santo niño marica pasó a ser la santa niña trans. La santa niña trans. Qué bien. El santo niño marica aparece en el libro Such is Life in Banana Republic, según dice aquí esta publicación que veo en el página 12. Y también en un ebook visual y aforístico que reúne a más de 20 artistas visuales y escritores y escritoras disidentes mexicanos y mexicanas de la última década. Digamos que esto viene creciendo de una forma realmente muy importante. Sí, así es. Uh-huh. En México hay, en la actualidad hay muchas personas que están haciendo arte o están haciendo expresiones artísticas referente a la disidencia sexual, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a disidencia sexual porque también critican como la parte del movimiento gay que solamente piensa como en la aceptación y el matrimonio y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Ajá. ¿Vos sos consciente de lo que estás haciendo, Medusca, con lo que haces? ¿Te pones a pensar en eso? Es como porque es muy fuerte. No mucho, la verdad. No mucho, lo haces y listo, punto. Qué bárbaro. Solo lo hago, pero no, realmente no alcanzo a, no sé, es que fue como un momento en el que dije, ya lo voy a hacer y no me he puesto como a pensar mucho en qué es lo que piensa la gente cuando las ve, qué cosas le vienen a la mente, no sé. Cuando lo haces, ¿no estás pensando en la gente a la que va? ¿Estás pensando en vos? ¿Es algo que vos querés decir? Sí, completamente, ¿no? O sea, sí sé que después al otro que le pase lo que le tenga que pasar, digamos. El otro que resuelva a ver cómo lo digiere. Ajá, ¿no? ¿Una cosa sí, así? Exacto. Ajá. Bien. Sí, como que me pongo a hacerlo. Sí sé que en algún momento alguien la puede ver y si es una persona católica, conservadora, totalmente, pues sí va a ser algo fuerte para ella, ¿no? Pero no sé, como que he dejado mucho de pensar en esto porque también dentro del círculo de amistades que tengo, pues todas son más o menos en ese mismo sentido, entienden el lenguaje, y entonces como que no sé. Bien, ¿crees que también puede haber gente católica, conservadora y demás que a la hora de ver tu santa niña trans, puede llegar a tener ganas también de reflexionar sobre su forma de pensar? ¿Crees que por ahí no te preocupa o no es tu intención, pero crees que puede llegar esta ilustración a generar, replantearse algunas creencias? No sé, pues no es la intención y me sentiría triste si fuera así. No sé. ¿Qué te gustaría o qué te gusta que le pase a la gente cuando ve lo que vos haces? Me gusta que, bueno, la verdad es que sí se ponen a pensar un poco. Bueno, mi madre, que es muy católica y demás, de repente las ha visto. Y pues su expresión es que sí le gusta estéticamente, como que le gustan, son llamativas y las califica de bonitas. Pero en el mensaje lo que trastoca sí es como que esa parte no le gusta, ¿no? Me lo ha expresado así. Está. ¿Ha cambiado tu vida en algo a partir de estas ilustraciones? Sí, es que son como etapas también, representan etapas de toda esta deconstrucción que voy viviendo, ¿no? Entonces cada una refleja, desde la primera hasta la actual, son como las etapas que he ido viviendo, que he ido deconstruyendo y el momento en el que ahora estoy. Entonces sí me han acompañado como mucho en este proceso. A las personas que quieran acceder a tus ilustraciones, ¿dónde las pueden buscar? Estoy en una página de Tumblr. Medusca.tumblr.com. Exacto, esa es la página donde tengo todas estas niñas, todas las niñas, y algunos trabajos del pasado que también están ahí. Bien, bueno, nosotros vamos a compartir todo esto también en nuestras páginas para que se difunda tu trabajo. No sé si decirle trabajo, tu expresión, ¿no? Así es. Bien, bueno, de esa situación de mantenerte preocupado o preocupada, mejor dicho, por la opinión de las demás personas, de mantenerte alejada de los movimientos políticos, descreída probablemente por pensar que no era tu lugar, hoy estás siendo una persona muy distinta. Te das cuenta, digamos, que vos te has construido a lo largo de este tiempo y a lo largo de tu vida, has hecho mucho para ser quien sos. Sí, ha sido como estos últimos 4 años han sido, no sé, de muchos cambios en la introducción a todo el feminismo y demás. Sí, ha sido como algo que me ha traído muchas cosas para la reflexión, para la deconstrucción y para expresar lo que en algún momento también yo reprimí, ¿no? De mí, como odiarme por ser de esta forma y llegar a odiarme por ser quien soy, ¿no? Y ahora pues es totalmente diferente, como que lo celebro. Bien, ¿te amás? Así es. Decilo. Te sale más fácil decir yo me odiaba, ¿eh? Y también hay que decir que ahora te amás, ¿eh? Ahora me amo. Bien, buenísimo. Pensaba que México es un país a quienes estamos en otro país y desde lejos recibimos información y demás, es un país muy hostil con las mujeres y me imagino lo hostil que debe ser con las personas trans. Hay registros de femicidios elevadísimos, creo que es uno de los países que lamentablemente tiene estadísticas espeluznantes en lo que hace a femicidios, en lo que hace a trata de personas, a prostitución, digamos, y a toda una serie de vejámenes a los que son sometidas las mujeres. Y imagino que esa situación también está muy profundizada para con las personas trans. ¿Tenés, no sé si querés reflexionar algo al respecto de eso? ¿Cuál es tu sensación, digamos, de estar en México y desde allí mismo expresar esto que sos, hacer los dibujos, militar, formar parte de organizaciones y además puntualmente enviarle un mensaje a la iglesia? Bueno, si en, yo vivo en la ciudad, entonces de pronto aquí se han conquistado como más derechos para las personas LGBT y en ese sentido hay una mayor apertura, ¿no? De parte de la sociedad, al menos como que no hay tanta agresividad, tanta violencia visible, pero bueno, las periferias, en los márgenes, en otros estados, sí es bastante hostil el ambiente en México. Sobre todo en el Estado de México, está muy cerca de aquí de la Ciudad de México. Es el estado que mayor cantidad de feminicidios tiene, ¿no? Es incluso rebasa lo que históricamente se conoce como Ciudad Juárez. Entonces, en la actualidad es el estado con mayor índice de feminicidios. Y pues sí, también se refleja sobre todo en las mujeres trans, que son las más visibles, ¿no?, dentro de la comunidad LGBT. Digamos que ser hombre homosexual, pues, te salva de algunas cosas, ¿no?, por ser hombre. Ser una lesbiana también te expone porque es una mujer. Pero también son más visibles las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans creo que son de la población más visible y más vulnerable. Entonces, hay altos índices también de transfeminicidios que no se cuentan, porque si los feminicidios en México no se contabilizan y no se lleva un registro de quiénes, cuántas personas han sido asesinadas, mucho menos de las personas trans, ¿no? Estamos mucho más invisibilizadas incluso. Entonces, sí. No, estaba pensando, el otro día aprendí un término nuevo, porque viste que el lenguaje va mutando a partir de todas estas realidades que vamos conociendo en el interés también de aprender, ¿no? Y a veces hablamos de sectores vulnerables y me gustó haber leído por ahí la idea de sectores vulnerabilizados, es decir, es el resto de la sociedad el que los coloca en una situación de vulnerabilidad, pero no significa que vos seas vulnerable, sino que te ponen en esa situación. Y de hecho sos una gran luchadora, así que lejos de ser vulnerable, te quieren vulnerabilizar, pero sos una guerrera. Así que digo eso para referirme a vos desde ese lugar de lucha, ¿no?, que llevas adelante. ¿Quieres contarnos algo más de tu vida? Además de dibujar, ¿qué otras cosas haces? ¿Cómo vivís? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, pues trato de involucrarme como en, no sé, en el activismo casi no milito, pero bueno, lo hago desde el arte, ¿no? Desde las ilustraciones que hago. Trato de participar también en no sé, exposiciones que organizan colectivas y demás, o acompañarles en alguna denuncia y demás. Pues acá en México realmente pues me la paso también yendo a museos y demás para ver qué cosas nuevas puedo incorporar a mi trabajo. Bien, bien. Bueno, es tu forma de militancia y es muy interesante, porque además llegas a muchos lugares con lo que haces. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Algo que no te haya dicho, preguntado y que quieras contar? Ay, no sé. Bueno, tal vez no. Tal vez ya está todo dicho por ahora. Ojalá que podamos seguir manteniéndonos en contacto y que este programa sirva para romper con esas ecuaciones binarias, ¿no? Que como decías vos, dejan por fuera a un montón de personas que existen, que son, que tienen muchas cosas para hacer, para decir, y que quedan por fuera de ese sistema patriarcal, ¿no? Así que bueno, ojalá que sigamos en contacto. A mí también me encanta. Bien, te mandamos un abrazo muy grande, todos los que hacemos acá el programa, Leticia, Romina, Mauro y yo, te mandamos un beso y gracias por esta predisposición de habernos dedicado algunos minutos tuyos. Muchas gracias por la invitación a ustedes y un beso igual. Un beso. Hasta la próxima.